Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en otra edición de Game Elche en este año ya 2013, que ya hemos estrenado. ¡Feliz año nuevo! A todos. Y antes de empezar, quiero darle las gracias a todo el mundo que nos está siguiendo. Estamos creciendo ya como la espuma. Y esto ya va para arriba, David. Buenas tardes. Buenas tardes, Keiko. ¿Cómo está eso? Que tenemos un montón de comentarios. Nos dejan, o sea, comentarios no solo por Twitter, sino también en otros blogs y en Facebook y en iVoox. Estamos teniendo un despegue bastante bueno para lo que nos pensábamos cuando esto comenzó, ¿verdad? Pues para nosotros es un sueño que nos oigan cada semana tantas personas. La verdad es que sí. Pero bueno, ahora haremos un pequeño comentario al respecto, pero yo quiero saber cómo han ido las Navidades. ¿Cómo están yendo las Navidades? Muy bien, ¿no? No hay mucho tiempo para jugar, tanto como nos gustaría, como siempre nos gustaría, pero bien. De momento, bien. Bien. Como podéis ver, ya tenemos cambio desde el principio, tenemos en sintonía nueva. No sé lo que durará. Bueno. Pero ya tenemos sintonía nueva, hay que cambiar, ¿no? Esto es un aire fresco porque cambiamos el año y, no sé, queremos darle un poco de dinamismo al programa. Pues dicho esto, si te parece, vamos ya rápidamente a presentar a los demás miembros del equipo, que hoy tenemos también novedades, porque hoy también tenemos público. Público, cuidado, y todo, señores. En directo. Pero antes de nada, presentaros a gran Juan Vela, que está una semana de nuevo aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, feliz año nuevo. Y bueno, yo creo que es un inicio, puedo decir así, de temporada, ¿no? Cambiamos la sintonía, cambiamos nuevas temáticas, nuevos programas. Yo creo que se avecina. Sí, lo hemos hecho un poco a la americana, ¿no? Suelen parar las series en Navidad, tal. Nosotros no paramos, pero cambiamos el registro completamente. Y la verdad es que está muy bien, y yo creo que se avecinan unos programas candentones, ¿no? Como siguiendo con nuestra jerga coloquial, que siempre damos algún pequeño matiz, ¿no? Algún toquecito. En efecto. Hay que recordar que este programa es para Fakir. Te cuentas las referencias, ¿no? A presentadores míticos de la televisión. Bertino Borne, Carlos Lozano. Siempre. Siempre. Tenemos los referentes ahí. Emma García. Emma García, por favor. Hombre. ¿Qué vamos a decir? Y aunque os suene esto a cuentas principales, no, nosotros ponemos mejor música. Por también supuesto. Podría ser Bikini Club, pero tampoco. Sí, bienvenidos a Bikini Club. Nosotros tenemos un toquecito de todo. Y por eso mismo, hoy os presentamos a dos cracks totales que han venido hoy de público, aunque también los instamos a que hablen con nosotros cada vez que les apetezca, ¿verdad? Nosotros les dejamos el micro abierto y ellos, si quieren comentar algo en algún momento, que intervengan, insultos, levanten la mano. Insultos, escupitajos, troleos, o lo que ellos quieran. Lo que quieran. Pues presentamos a los cracks totales, como son Efren Gálvez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, y que estoy escuchando que tenéis un programa muy bueno y quería verlo en directo. Y muchas gracias por la oportunidad. Nada, gracias a ti. Estamos hablando. Lo vas a enrojar. Estamos hablando de un tipo que si gobernara en este país la cosa iría bastante mejor. O sea que cuidado. Y luego tenemos a un viejo amigo que ya estuvo con nosotros en Elche Juega, como es Carlos Torres. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí he venido a ver qué se cuece. Que se cuece por aquí, ¿no? Pues nada, vas a tener muy vas bien, a tener muy tema. Bien. Está la cosa muy bien montada. Esperemos que pases un rato aquí agradable con nosotros. Se pasará. Pues nada, como siempre decimos, pulsamos el Start, metemos el coin y empezamos ya con vamos a la pantalla ya de inicio, David. Vamos a ver el menú. Bien, pues vamos a comenzar ya a presentar los contenidos de hoy. Como siempre, antes de nada, las vías de contacto, David. Bueno, pues podéis encontrarnos en Twitter y en Facebook, simplemente buscando Game Elche, con una sola E, recordad, y ahí nos podéis encontrar. Y estamos también en iVoox, en iTunes y por primera vez, ya estamos registrados en Oyesto, que es otro portal de podcast que está creciendo y nos ha parecido oportuno registrarnos allí. Como siempre, nuestros Twitter. Bueno, el mío es @bernilost. El mío @kekarch. El mío es @beletonazo. Y luego también hemos estado preguntando por el grupo Face to Play, por Facebook, en nuestra página de Game Elche. Y yo, si me permite, David, que yo sé que hoy también quería decir algo, me voy a adelantar yo un momentito. Adelante. Vosotros sabéis que, y para que no lo sepa, lo aclaro ya, este programa también se cuelga en el blog Vintage Player, el cual llevamos servidor y Juan Vela, o mejor dicho, Juan Vela y servidor. Pues hoy nos han dejado un comentario que me gustaría destacar de un chico de Argentina. ¿De Argentina? Porque tú sabes que siempre cuando te ves el barómetro de la gente que te sigue, nunca sabes ciertamente si te están siguiendo de verdad, ¿no? No se sabe si son cuestiones de internet o lo que sea. Y hoy un chico llamado Diego Villalba nos ha dejado un comentario que me ha tocado un poco la fibra, porque, claro, no ves comentario muy a menudo y de repente que te digan, desde las tierras argentinas, que te digan que lo estás haciendo bien y que no se imagina ya sin este programa, pues te anima bastante, ¿no? Y es un grado extra de motivación totalmente. Claro, o sea, ver que al otro lado del charco hay gente que todavía te está siguiendo de verdad. Entonces, y que le gusta nuestro programa. Que le gusta, porque nosotros hay que decir que somos unos principiantes por ahora en esto. O sea, esto. Que llevamos nada, llevamos 4 días, como el que dice. Por eso que agradecer enormemente este tipo de comentarios y sobre todo el seguimiento que estamos teniendo en internet, porque está siendo... Hemos adquirido el rango de internacional, ¿eh? La verdad es que gusta. agrada, ¿no? Se agradece muchísimo. Uh-huh. Ya tenemos excusa para ir a Argentina. O sea que... Una visitita por ahí, rápida, sí. ¿No? Y David, me decías esta semana que tú querías comentar... Sí, simplemente hacer una reflexión sobre el programa, porque sabemos que todavía hay gente que no comprende qué hacemos aquí, por qué venimos todas las semanas y por qué hablamos de estas cosas. Yo simplemente decir que si se tratara de un programa de deportes o de actualidad o fuera un programa de música que hablara de algún género musical como música independiente, pop o rock o lo que sea, la gente, no sé, como que lo vería más interesante, te preguntaría y lo vería, te elogiaría a lo mejor, diría, ah, qué chulo. Pero al hablar de videojuegos, la cosa cambia. Y te dicen, ¿qué hacen? He visto que empiezas en la radio. Sí, pues tengo un programa de videojuegos y tal. Ah, vale. Y casi no te pregunto. O sea, yo no pido reconocimiento ni nada, pero que al menos cierto interés que podría mostrar la gente como si fuera otro tipo de programa, pues sí que me gustaría, ¿no? Y desde aquí, pues decirles simplemente que hablamos de estas cosas porque nos gustan. Simplemente. Pero esto siempre estamos en lo mismo, en la cuestión cultural. Hay una serie de prejuicios desde que nació la industria. Y esto hasta que a lo mejor nosotros no tengamos una edad muy avanzada, no se tratará los videojuegos como una cosa de culto, como pueda ser el cine, la música, la literatura y otro tipo de géneros. Igual cuando nosotros tengamos 50, 60 años, va a resultar que... Pues que God of War fue Casablanca, ¿no? Por decirlo así, fue como un referente. También ahora está teniendo más repercusión los videojuegos, pero quizá en el tema de Wii aprende a ser, imagina ser, cosas de estas, que la gente ya empieza a acercarse más. Se estuvo comentando en Elche Juega. Sí, afortunadamente ahora los videojuegos ya están entrando un poco más a la sociedad. Y de hecho, Sony ha hecho un anuncio que dice, juega con tus hijos. Sí. Eso es una... Hoy antes de venir he visto las noticias que están hablando del código PEGI, de los videojuegos y en Antena 3, que se ve que eso es una industria, porque ya es una industria, ¿no? Que cada vez se propaga más y la conoce más gente y la disfruta más gente, porque hoy en día casi prácticamente todo el mundo juega, ya sea en consola, ya sea en portátiles o sea con los móviles, con los smartphones. Pero bueno, es cultura que están haciendo, lleva muy poquito tiempo y está ahí. Cuando la música comercial estalló, Elvis Presley movía las caderas y resulta que era algo satánico. Y ahora es lo más admirado que hay en el mundo, entonces... Pero yo creo que, por ejemplo, la industria del videojuego se puede equiparar no tanto como la del cine, pero sí que es el hermanito pequeño del cine que está pillando ahora mismo bastante ritmo y bastante eso. Y es más, lo demuestran que hay muchas películas que surgen a partir de videojuegos. De videojuegos, efectivamente. Entonces, eso quiere decir que la industria de los videojuegos se está moviendo a un ritmo bastante grande. Aparte de generar mucho empleo y mucho... Y un beneficio a veces casi mayor que una película, cuidado. Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Tenemos ese pequeñito reconocimiento en la cultura popular este año, el Príncipe de Asturias, que se entregó a Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario. Que eso, la verdad es que, aunque todos no seamos seguidores, o haya algunos que le gustan más ese tipo de juegos, otros, pero ese reconocimiento a los videojuegos como cultura, como arte, podríamos decir, pues se agradece muchísimo. Sí, es un paso, como dice Carlos. Y desde aquí, pues nosotros apoyamos 100% esa causa. Desde luego. Y ya creo que nos hemos quedado a gusto. Sí. ¿Alguno quiere decir alguna cosita más? Podemos seguir, ¿no? Podemos empezar ya el programa, ¿no? Vale, David, pues muy brevemente vamos a nuestra sección habitual de Estamos Jugando. Sí, vamos a hacerlo brevemente porque tenemos mucho contenido. Vamos a pasarlo un poquito por encima, pero bueno. Sí, bueno, he probado, gracias a la oferta de Xbox Live de estas navidades, el The Walking Dead, el episodio primero que estaba gratis, y he de decir que ahora comprendo por qué se ha ganado el premio VGA al mejor juego del año, porque es una pasada. ¿Pero lo consideras GOTY o lo cambias por Assassin's Creed? O... Pues es que son... La forma de jugar es distinta, ¿no? El aprovechamiento de las horas es distinto, pero Comprendo que le hayan dado un premio porque es un juegazo. Está súper chulo. No juegas tanto como otros juegos, no interactúas tanto con los botones, porque hay mucha cinemática, son quick time events. Pero esa toma de decisiones, que lo que tú decidas puede significar que muera un personaje y ya no aparezca más en el juego. Y luego, cuando terminas el episodio, te dice el porcentaje de gente que eligió lo mismo que tú o lo que no. No sé, da un aspecto... Estás sufriendo porque es como si estuvieras viendo la serie, pero no la serie que a muchos no le gusta, sino basada en el cómic. Muy, muy interesante, una historia muy chula. Te metes en la historia de verdad y empatizas con los personajes. Y de verdad que es muy recomendable. ¿Alguien quiere comentar algún juego que está yo probando por ahora? Pues yo hace poco finalicé FIAR. No sé si recordáis que lo comenté en anteriores programas. Sí. Y me ha dejado un poquito un sabor agridulce. Fíjate tú, porque yo esperaba un componente más de terror. Tú sabéis, como sabéis, que me gusta mucho la temática en cuestión. Y me ha dejado un poco frío porque el juego, sobre todo de mitad hacia el final, es bastante uniforme, bastante monótono, enemigos muy repetitivos. Y aunque es un juegazo, porque es un juegazo, no he probado las siguientes entregas, por lo tanto no puedo valorar si mejora, supongo que mejorará. Pero quiero decir que para iniciar la saga está bien, pero me esperaba algo más. Sobre todo lo que es la inclusión de Alma, este personaje tan terrorífico, que realmente yo creo que en la primera entrega no se potencia tanto. Yo esperaba que fuesen sus apariciones más continuas. Claro, un juego que tiene unos añitos, entonces eso hay que perdonárselo. Claro, hay que perdonárselo. Probaremos las siguientes entregas para ver si la cosa mejora o no. Y también muy brevemente comentar que, gracias a tus recomendaciones continuas, por fin he probado Slender de 8 Notes. Y debo decir que, telita, ¿eh? La verdad es que... ¿Te dio miedo o qué? Me causó cierto grado de respeto, sí, por así decirlo. Yo estaba adelante cuando debutó. Te voy a decir, y no es que sea publicidad ni nada, pero para todo el que dude del contenido de este juego, como el señor David. Yo no dudo en absoluto. Pégate un vistazo por Vandal. Sí, un muy buen reportaje, de Vandal. Y eso tiene una ojeada al reportaje que ha hecho Vandal sobre Slender, porque tiene detrás unos temitas que de mucho cuidado con la... Yo te dije cuando lo probé, te dije que me gustó mucho y que me dio esa sensación de miedo que hacía años que no sentía en un juego. Pues mírate el reportaje, porque merece mucho la pena por el trasfondo social y cultural que lleva ese juego. Efraín, Carlos, ¿queréis comentar algún jueguecito? Yo lo que temo de juegos así como el FIAR, que son shooter, que están más basados en terror, se supone, es que al final acaben con... Racha de muertes, tiras el Predator al fantasma, y tú dices, pero... Porque en muchos juegos, si es shooter, le están metiendo racha de muertes, el Predator, muchas cosas. Yo he estado probando uno que es el LOL Stars Battle Royale, creo que se llama. Sí. El nuevo de Sony. El nuevo de Sony, que es muy parecido al Smash Bros. Y no me ha gustado mucho. Se han copiado muchas cosas del Smash Bros. No sé si es positivo o negativo. Yo no es que sea muy nintendero, pero tengo que decir que ahí te doy la razón, porque creo que tiene más gracia el planteamiento que tiene Nintendo a la hora de enfocar algo que... Yo estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es una copia directa, claro, y punto. Es como... Hay muchos juegos que intentaron copiar Mario Kart, pero nunca tienen la esencia de Mario Kart. Entonces... Eso, yo creo que es otro estilo de juego, porque no se mata con el porcentaje, sino que se acumulan puntos y luego tiras con un especial. No es lo que yo esperaba. Hay mucha gente que se ha viciado. Hicimos un evento de juegos como el Smash Bros. Hace un par de días. Se veía, parece que se veía venir con ese juego, ¿no? Y yo en ese juego prefiero el Smash Bros. Me quedo con ese. Yo creo que los cimientos están establecidos en el caso de Smash Bros. Sí. Hay cosas que mejor no tocar. Claro. Hay cosas que mejor no tocar. Y aunque se han copiado muchas cosas que se agradecen, como el estilo de la gravedad, las plataformas... estilo de pegar, los poderes y todo esto, depende cómo por pujes. Ejemplo, el juego Blur de coches intentó imitar el concepto de Mario Kart. Para mí se salva por el hecho de que habrá un público que querrá manejar coches, por decirlo así, guapos, ¿no? Coches que te actualizan. Más realistas. Claro. Pero ya el tema de Sony ahí olía un poco. Ahí hay que admitir que olía un poco. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo por mi parte, yo siempre tengo que meter la nota discordante. No, adelante. Tú tranquilo. El caso es que, como muchos sabréis ya, mi Play 3 murió. Y he tenido que volver a PlayStation 2 como sistema principal, ¿no? Entonces, esta Navidad, gracias a Javier de Two Player, primo de servidor y hermano de Juan, tuvo el detalle de regalarme dos titulitos para Play 2. Muy curiosos como son el Star Wars Episodio 3 que yo no es que sea muy fan de la saga, pero hay que admitir que es un juego que aprovecha muy bien la licencia. Te diviertes bastante con los sables láser y todas las referencias a la película. Pero el que me ha llamado muchísimo la atención es Gun, que es todo un precursor de lo que es ahora Red Dead Redemption. Porque realmente, cuando lo he probado, incluso me parece con un tutorial más original, ya de primeras te enfrentas al polémico oso, que en el Red Dead Redemption todo el mundo flipaba porque aparecía al final del juego y era como, aquí lo tienes desde el principio, bastante más difícil. Y en este sí que hay indios y vaqueros, no hay vaqueros solo como en el Red Dead Redemption, con lo cual Play 2 me vuelve a sorprender. Y por último, muy breve, decir que cumplí mi palabra en el anterior programa y conforme terminó me compré el Ridge Racer 5. Fuiste y lo compraste, ¿no? ¿Y qué tal? $4.95, tuvieron la culpa. Titulazo, es un regalo, titulazo, titulazo todo el mundo. Sí, pero el, no diré de qué tienda lo compré, pero sí que el dueño me dio la sensación de que se estaba cachondeando un poco. Sí, ya me comentaste algo al respecto, sí. Y tengo que decir que es un juego que salió con Play 2, sí, tiene más de 12 años, pero yo juego ese juego y me lo paso mejor que con un juego de carreras de la generación actual, con lo cual, ahí es donde de verdad tenemos los títulos. Hablando de juegos de carreras, el Morgante nuevo, que yo me lo compré... entusiasmado de, oh Dios mío, el nuevo Morgante, nuevos coches, tal. No sé si lo habréis probado, pero no tiene que ver nada con el antiguo. No tiene nada de historia, sino una chica que te habla 5 minutos al principio de todo el juego y ya está. Y luego los coches se consiguen, te los encuentras por la calle y le das al triángulo y saltar al coche. Y ya tienes, empiezas con, no sé si es un Lamborghini o algo así, y saltas a un Ferrari, así tal cual. No me ha gustado el estilo y esta Navidad también está jugando al antiguo. Aparte de pasarme el nuevo, me he vuelto al antiguo porque hay una historia constante. Empiezas con un coche, vale, un BMW, no es un Lamborghini, pero luego vuelves al Fiat, al Golf, al Ford, tuneado, así. Y este, tiene más... Este juego creo que Rafa nos comentó también algo. Se ha comentado un par de cosillas nuestro compañero. Que perdía la, como tú dices, perdía la esencia. Perdía muy, mucho la esencia porque aparte... En el otro compras los coches, aquí te los encuentras y ¿qué haces? Los robas, es que pones saltar al coche. ¿Qué haces? Robas un Ferrari que hay en la calle. Yo estuve probando la demo, también estas Navidades. Y un aspecto extraño es el que cuando vas a buscar una misión, que es una cosa que dices extraña, pero bueno, que no, que es lo de menos. Y sí que estaba probando y me vi un Porsche y me acerqué y lo cogí y me puse allá a correr como loco. Pero es muy arcade, entonces... Estamos hablando de la generación casual hoy en día. Entonces, hoy en día solo falta que en un juego de lucha te dé un botón para que te ponga matar al rival directamente. Sí, o sea, es poner... No sería extraño en un futuro, ¿eh? Una situación así. En el Tekken 6 hay muchas llaves que antes en el Tekken 5 se hacían complicadas. Me dijo un amigo, no, ahora la presa esta se hace adelante y cuadrado. Y dije yo, pero ¿esto cómo puede ser? No, yo que no lo he probado Tekken 6, pero si me has dicho eso ya, directamente para no comprármelo ya. Hay muchas cosas que cambian del Tekken 5 al Tekken 6, por mi parte, que... Como pasaba con los Dragon Ball, que cada vez era más fácil hacer las técnicas. Ya está. Así, lo dicho, que me quedo con mi Play 2. Ah, y la Play 2, ya la haremos. Para muchos es la mejor consola de la historia, la PlayStation 2. No, para mí primero, y ya veremos si arreglo la 3. Así que bueno. Ya que estás hablando de Play 2, comenta la noticia que... Sí, nada, vamos a hilar un poquito. Que al final del programa también mencionaremos algo, pero decir que nada, que Play 2 ha cesado ya su fabricación en Japón. No obstante... A buenas horas. No obstante, hay que decir que se sigue fabricando en el resto del mundo y que en países como Brasil es una consola joven. Se lanzó en el 2009, con lo cual allí están disfrutándolo ahora... El Ridge Racer 5, por ejemplo, lo están disfrutando ahora como si fuera una novedad. Va a tener un catálogo impresionante. Sí. Claro. O sea que, pero bueno, luego ampliaremos más esto. Y como estáis oyendo, todo el rato tenemos música de fondo de la saga que hoy nos va a ocupar. Porque estamos aquí on fire hablando, pero tenemos que ya meternos en vamos harina. A meternos en faena porque si no se nos pasa el tiempo, como siempre. Hoy vamos a hablar del 25 aniversario de Street Fighter y lo que ello supone para la industria del videojuego y las sensaciones que tenemos tanto nosotros como los oyentes. Entonces, David... Vamos a descansar un poquito la voz, unos segunditos, y ya nos metemos en harina. Muy bien. Muy bien, pues como muchos saben ya, este pasado agosto fue el 25 aniversario de la saga Street Fighter. Capcom vino dándole bombo durante un año antes, sacando múltiples juegos como Street Fighter 3, el Online Edition, las múltiples entregas de Street Fighter 4, que muchos consideramos a veces que es un timo, que tanto, tanta expansión y tanta cosa. Pero ya hace poco, ya en esta fecha navideña, se celebró el torneo que, digamos, aunó lo mejor del 25 aniversario de la saga, ¿no? Ya era el torneo de decir, si ganas este torneo es el amo, ¿no? Y Capcom también lanzó la caja de 25 aniversario, pues, para los fans, ¿no? Toda la banda sonora, todos los juegos que han salido este último año, como Street Fighter por Tekken, los descargables, el online, Street Fighter 4. A mi parecer se quedan pocos casitas, porque debería tener todos los juegos de la saga. Pero bueno, sería lo suyo, ¿no? Sería lo... Pero como Capcom tenía que hacer mucho trabajo, pues igual por eso no han querido. Pero también remarcar el gran título como fue Street Fighter por Mega Man, que se nos ha regalado a todos los fans y que es un detallito que, para mi gusto, chapó, o sea, claramente. Más allá de eso, 25 años de Street Fighter, probablemente la saga más importante de lucha de los videojuegos. No por un mero spot, sino porque... El género se puede decir que explotó con ella, con la segunda entrega, también hay que decirlo. Pero tuvo una época que tanto refrito acabó por ir apagando la estrella de Street Fighter. Dejó una pequeña luz. Y lo grande de Street Fighter es que fue regresar a Street Fighter cuando el género estaba totalmente defenestrado, que ya no sacaba nadie títulos, solo Tekken, porque era Tekken realmente quien se atrevía a sacar un juego de lucha. Llegó Capcom, lanzó Street Fighter 4 y desde entonces todos sabéis lo que ha pasado. King of Fighters, nuevas sagas, Mortal Kombat, nuevas sagas, Blood Blue, saga completamente nueva, Guilty Gear, creo que también apareció alguna entrega por ahí, Tekken también se puso más ahí en la lucha y de hecho tienen el crossover con Street Fighter, sacan el Tekken Tag 2 y por ahora los juegos que se me ocurren, pero creo que incluso hay más títulos de lucha, si no me equivoco. Claro, sin olvidar también los crossovers que han surgido, tipo Marvel contra Capcom, efectivamente, las reediciones de los bazares digitales, claro. Marvel vs. Capcom 2, Street Fighter 3, HD Edition, todo. Algún alfa ahí por ahí también, el bazar. O sea, Street Fighter es una saga, yo estoy especialmente contento de hacer este programa porque quizás si no hubiera sido por este videojuego, yo ahora mismo no estaría haciendo este programa. Y el que me conoce lo sabe. Desde aquí insto a que cualquiera que tenga la mínima cosa que se quiera deshacer de Street Fighter me la mande por correo. Claro que sí, hombre. Tan gentil. Hasta un envoltorio de chicle, si quiere. No pasa nada. Bueno, lo pide libremente, ¿no? Luego ya se acceden, pues si ya... Si lo acceden, oye. Pues bien, ¿no? Eso es... que te ha llevado, ¿no? Claro, claro. O sea, aquí esto es así. Cosas de chicles te he dado yo, ¿eh? Por eso lo digo. Y las guarda como oro en paño. Está clarísimo. ¿Los tazos también los tienes? Hombre, toda la colección. Dios. Eso es un coleccionista de pro. Tengo hasta la postal de la película de animación que me la compré hace poco. Prueba ahí. Toma ya. Solo te digo eso. Pero al margen de mis cosas, decir eso, que queremos rendirle un homenaje a Street Fighter, pero no vamos a hacer, este no es el especial que teníamos programado, que ese vendrá con el tiempo. Ya será, ¿no? Claro. Hoy queremos hablar de sensaciones. ¿Qué significa para vosotros Street Fighter, ¿no? En general, ¿cuál es vuestra entrega favorita y por qué vuestro personaje? ¿Qué simboliza para vosotros esta saga más allá de lo que es el género de la lucha, que puede aportar también para, o que ha aportado, o que os da, que nos dan otros juegos, otras plataformas, lo que sea. Entonces, para eso, creo que podemos empezar ya con una pequeña tandita de tweets y comentarios de los oyentes, ¿verdad? Sí, porque tenemos muchos comentarios que nos han dejado por Twitter y también nos han dejado con Facebook, y vamos a pasar a comentar, ¿no? Porque es las sensaciones que le producía a la gente sobre esta saga que ha sembrado cátedra. Y tenemos, por ejemplo, Del podcast Pulpo Frito, amigos nuestros de las ondas, Zero Seed comentó que elegir un Street Fighter es jodido. Pero que todo... Dice, esto es jodido eso. Todo, y que me duele no dárselo a Street Fighter 2 Turbo y a Street Fighter 3, tercera edición. Yo creo que me quedaría con el 0-2. Va a ser una opción que vamos a ver bastante, porque Street Fighter Alpha 2 tiene un encanto especial que luego comentaremos. Pero ahora sí que quiero decir, antes de que siga David, cualquier comentario que tengáis, la gracia es esa del programa de hoy, comentar un poco las sensaciones de la gente y ver qué nos parece a todos. Y claro que cualquier sí. Comentario que tengáis, lo decís, ¿vale? Evil Ryu nos comenta, Street Fighter 3, Third Strike. La animación y jugabilidad son una obra de arte y punto. Eso sí, la música no me convence. El Street Fighter 02 sería mi siguiente elección. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, ¿no? Doki Panic, Borja Zamorano, dice, aunque adoro a Street Fighter 3... Third Strike, me he de cantar por Street Fighter 02, que me la pone dura como un adamantium. Qué explícito, ¿no? Yo te voy a decir que yo de momento no sufrí ninguna erección con Street Fighter, con lo cual... Por aquí vemos que este grupo está muy, muy parejos en gustos, ¿no? Uh-huh. Pulpo Frito también nos comenta, yo me quedo con el 03, seguido del 4 Arcade Edition y del X2. Curioso. Curioso. Y Tony, Fulci78, dice, me meto para aclamar el clásico, el sencillo y maravilloso Street Fighter 2. El World Warrior de recreativa y Super NES me debe muchas horas de vida. Es que ese es un título al que yo creo que todos llegamos todo a jugar. Todo el mundo va a estar de acuerdo con que Street Fighter 2 es el que marcó e inició la saga de probablemente, a mi juicio, si no la mejor, uno de los mejores videojuegos de la historia, que es Street Fighter. Entonces, todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Que Street Fighter 2, tanto la recreativa como las versiones que aparecieron en plataformas domésticas, van a ser, no sé qué opináis vosotros, final, las mejores opciones. Al final del programa vamos a intentar elegir cuál es el mejor Street Fighter, pero la cosa va por ahí. Uh-huh. Va por ahí. Sí. Charles Colgao también dice que es jodido, pero se queda con el 2 de recreativa, el auténtico. Sí. Y bueno, por cierto, mandarle un mensajito a Rafa. Rafa, estoy esperando todavía que me dé la plaquita esa que me prometió para jugar a Street Fighter en recreativa. Bueno, a ver si lo mueve, ¿no? A ver si mueve los hilos. Unos poquitos comentarios más rápidos de la gente de Medistation. Tenemos nuestro amigo y padrino Juan Arenas, que comentó el 2 y sus variaciones, porque lo encumbraron a la cima del género y abrieron el universo Street Fighter a la conversión multisistema total. Un auténtico señor, no voy a decir más nada. Amén a eso. Salva Fernández comenta, el Alpha 3 Max, por diseño y velocidad de combate. Eso es otro aspecto que... Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. De hecho, creo que Street Fighter Alpha 3 igual es un poco el olvidado, ¿no? En comparación con el 2, pero es el que más engloba. Sí, del Alpha 3, luego quiero hacer una matización porque, como dice Juan, en eso tiene razón. Pero es por lo que decíamos del encanto del Alpha 2. Pero concretamente esta versión que nos comenta, que es el Max, es el de PSP, si el de PSP, claro, en efecto. Podríamos decir que es la mejor conversión a consola de un Street Fighter que se ha hecho. O sea, la mejor conversión a nivel de animación, rapidez, personajes, creo que es la mejor que se ha hecho. Luego comentaremos un poco más, detalladamente. Alfonso Arribas comenta, Street Fighter Alpha 3 para Sega Saturn, ahí se vio mi mejor versión como luchador. Otro que apuesta por el Alpha 3. La Saturn, hay que recordar que tenía un procesador mejor para los juegos 2D que PlayStation. Entonces los juegos de lucha siempre eran mejores para Saturn, pero por defecto, eso era así. Claro. Jabote, Javi Andrés, dice, Street Fighter 4, porque ha sabido hacer de la lucha algo tan jugado online como FIFA y Call of Duty. Efectivamente. Buen punto de vista a tener en cuenta. Que es muy difícil llegar a eso hoy en día. Y Enrique García comenta que nunca fue santo de su devoción el Street Fighter, pero por descarte elige el 4. Sí, no está mal visto. Es que el 4, como dicen, ha llegado, como has comentado tú antes, que ha revolucionado el género, lo ha vuelto a traer a la palestra. Es el resurgir, el renacimiento. Entonces, las cosas pasan así. Pues sí. Y bueno, dejamos los comentarios para más adelante, luego seguimos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a comenzar a dar nuestra opinión personal de nuestro Street Fighter favorito y por qué. Y vamos a comenzar con el señor Juan Vela, a ver qué me cuenta. Bueno, pues yo más que nada quería comentar, en todo caso, volver a repetir que para mí la mejor entrega de Street Fighter va a ser siempre Street Fighter 2. Y yo especialmente le tengo un especial cariño a Street Fighter 2 Turbo de Super Nintendo, porque es un título que tengo, de hecho, en casa, y es una de mis joyas en mi colección retro, ¿no? Por así decirlo. Dejando de lado esta cuestión, creo que, a mi juicio, el mejor Street Fighter, por lo menos como tú comentabas antes, la mejor conversión de Street Fighter es Street Fighter Alpha 3 Max. O en definitiva Street Fighter Alpha 3. Digo Max porque es la versión más reciente, ¿no? La versión que salió para PSP en este caso. ¿Por qué digo esto? No me voy a extender mucho porque se podría hablar bastante del título, pero básicamente es porque recapitula todo lo relacionado con Street Fighter Alpha. Hay que tener en cuenta que Street Fighter Alpha surgió un poco para... un poco alejarse, ¿no? De la, de darle un soplo de aire fresco, ¿no? A la saga de Street Fighter, con esa reconversión de los personajes, ese rediseño, un tono más, por así decirlo, más juvenil, más estilo muy anime, un estilo manga, ¿no? Rollo este estilo, ¿no? Y además introdujo un sistema de combate también bastante, yo creo, más fluido, con más espectacular, con nuevos ataques, nuevos personajes, nuevos combos especiales, supers, ataques especiales, vaga redundancia, etc. Entonces yo creo que Street Fighter 3 lo que hace es recopilar lo mejor, dar un plantel de luchadores, tú creo que eso que lo sabes, no sé si son 32, con versiones X y algún oculto, creo que llega a ascender la cifra hasta 38. 38. Que en PC creo que hay alguno más, porque hay algún personaje de Street Fighter 1 también, rememorado. O sea, uh-huh. O sea, es un plantel de luchadores que no se ve a día de hoy en títulos de lucha. Además, personajes muy bien caracterizados, con sus técnicas muy específicas. No sé, creo que es un titulazo de todo punto, que además tiene una barbaridad exacerbada de modos de juego. No sé, los tengo aquí apuntados a modo de, sí, de ejemplo. Voy a comentar, pues por ejemplo, el modo arcade, training, free battle, survival, world tour, variable battle, versus 100. No sé si eran 12 modos de juego o 13 modos de juego. Y además introduce un modo muy interesante, que es el World Tour, sí, que es un tipo de juego basado en el rol, donde tienes que ir moviéndote por el mundo. Y son tandas de 3 luchas con personajes específicos. Y en cada combate, pues tienes que, a lo mejor, que realizar: mátalo con una técnica especial, o elimina este personaje con un tercio de tu barra de energía. Son como una especie de pruebas, y conforme vas aumentando, aumentando el nivel de tu personaje, te van dando nuevos poderes, nuevas técnicas, se habilitan nuevos combos, etcétera. Entonces yo creo que le da, ¿no?, ese, un aporte especial, ¿no? Yo no recuerdo ese tipo de modo de juego en juegos parecido, de lucha. Bueno, es parecido quizá a lo que tenía el Soul Edge. Eso iba a comentarte. El Soul Edge también tenía ese rollo típico juego de rol, ¿no? Sí. Así un poco, que le daba un aporte, la verdad, que es muy curioso, ¿no? Yo creo que bastante incluso entretenido, ¿no? Para alejarte, sí, un poco de las meras batallas, que a veces pueden resultar un poco monótonas. Ahora, evidentemente, con la inclusión de los juegos, el modo online y demás, pues tenemos un nuevo abanico, un nuevo campo muy importante. Pero claro, estamos hablando de, a lo mejor, hace ya unos... ¿Te puedo decir? ¿8 años? ¿10 años? No, mucho más. Mucho más, ¿no? Puedo decir 13 incluso. 13. Yo sé que en este caso la entrega de PSP es de 2006. Sí, sí, claro, es así, claro. Pero que, claro, ya la entrega de PSP ya tiene una opción de network, sí, para jugar. Entonces, si nos remontamos a la entrega de PS1, por ejemplo. Claro, hablando, yo te hablo de esa, que es la que yo he jugado, ¿no? Estamos hablando de ella. Yo creo que el problema que tuvo este juego no es por su calidad, porque su calidad es indudable. Es un juego que. ¿Qué más te pueden meter? Si es que tienes prácticamente toda la saga de Street Fighter ahí metida para jugar. El problema es que llegó en una época que la gente ya estaba muy saturada de Street Fighter. Y el Alpha 2 fue el que tenía encanto tanto en la música, escenario, jugabilidad. Y llegó a un punto que casi no se podía mejorar más. Entonces, ¿qué pasa? Que el Street Fighter tenía otro rival que en su tiempo fue bastante mejor, como era la saga King of Fighters. Claro, llegó con King of Fighters 98, que era un planteamiento parecido al del Alpha 3. Miles de personajes, una reunión de todo. Y King of Fighters cada año sí que aportaba un poquito más a sus sagas. Y Street Fighter sí que es verdad que eran como... Me pesaba decirlo, pero eran como casi como refritos, ¿no? Pero Capcom puso acá en el asador y planteó un juego, como dice Juan, con un montón de modos, que era realmente como tenía que haber salido el primer Street Fighter Alpha. Pero ya sabemos que Capcom suelta una amiguita, luego otra. Y claro, la polémica esa que hay siempre con Capcom, con sus reediciones, claro, y demás, típica cuestión de siempre. Entonces, claro, yo para mí el principal inconveniente que tiene Street Fighter Alpha 3 fue el tiempo en que salió. Igual si llega a salir 4 años antes, hubiera sido probablemente el rey del juego 2D, sin ninguna duda. A muchos nos pasó eso, nos cansamos de Street Fighter y nos fuimos a SNK. Pero realmente Street Fighter Alpha 3 es un titulazo que sí que es verdad que está un pelín ahí en la oscuridad, pero es una joya importante. Yo quiero comentar otra cosilla más de Street Fighter Alpha 3, que es el sistema de los combos especiales, los ataques especiales, que teníamos 3 modos distintos. Los tengo aquí apuntado. Uno era, bueno, el sistema es ISM, sí, luego teníamos ISM, XISM y VISM. ISM bebía directamente los Street Fighter Alpha anteriores, con la, creo que son las tres segmentos en la barra, que puedes hacer pues los límites de menor a mayor, pues, relevancia, o, ¿no?, en este caso, contundencia, ¿no?, por así decirlo. Y luego tenemos el XISM, que bebía directamente de Super Street Fighter 2 Turbo, que era únicamente un único ataque especial, pero bastante vasto, ¿no? Este y, modo es muy nostálgico porque los personajes recuperan golpes que tenían en la recreativa de Street Fighter. Claro. Y además creo que incluso las animaciones eran distintas con respecto. Me acuerdo yo que, por ejemplo, con el modo X y SM, pues aparecía como cuando, por ejemplo, Ryu hacía el, no sé si es el Shinku Hadouken, hacía como una especie como de una esfera así de energía alrededor. Era como una animación un poquito más retro, ¿no? Más clásica. A mí me gustaba en especial este modo porque no era menos accesible, ¿no? Que el otro. El otro, claro, era, ya con una con un segmento de la barra ya hacías un límite. Hay que decir que incluso si te elegías a Chun-Li con el X y SM, salía con el traje de Street Fighter 2 y no con el de Alpha. Era como una manera de decir, esto es Street Fighter 2. En efecto. Y luego tenemos el último modo, que es V y SM, que no había límite, que se hacía una especie de custom combo, claro, o así. Custom combo implementado en la saga en Alpha 2. Claro, que era una especie como de sombras que se prolongaban, y lo que hacía era pues repetir hasta la saciedad los ataques y puedes encadenar combos ilimitados, historias. Y la verdad que era incluir los tres modos en un mismo juego y poder tener esa opción, esa libertad a la hora de escoger el que más te gusta o el que más se pueda adecuar a cada tipo de combate, pues yo creo que era una opción. Pues no sea, que podemos destacar, ¿no? Sí, no, había, ya te digo, para todos los gustos. Ese juego era para cualquier tipo de Street Fighter player. O sea, que por eso te digo que a la hora de jugar está claro que hay que elegir ese porque es muy completo, todo, ¿no? Todo, tiene todo, claro. Sí, claro. O sea que, bueno, nuestro público, venerable público, tiene un Street Fighter en el corazoncito. ¿Tienes tú? Bueno. Señor Efren. Sí. Yo tengo el Street Fighter, el típico, el del arcade, el de la máquina. El que jugábamos desde que éramos pequeños. Y bueno, y yo empecé a jugar a las máquinas con el Street Fighter. Me acuerdo que ahí es donde se dividía mucho la gente, ¿no? Dividíamos entre los que jugaban con Ken o los que jugaban con Ryu. Yo jugaba con Ken, evidentemente. Pero bueno, pero... Yo soy de Ryu. Eres de Ryu. Luego nos pegamos. Y cosa que realmente, como dices, nunca voy a entender, ¿no? Porque Ryu y Ken, al fin y al cabo... Sí, eran, son iguales. Ken es un chulapo, nada, fuera. Luego sí, la saga Alpha ya cambiaron un poco, pero sí, verdad. Pero sí que había el pique ese de Ryu y Ken. Y luego ya, pues eso, de la típica pantalla que nos acordamos todos, supongo yo, que es el mapa del mundo, donde se ven todos los países y vas viendo dónde vas avanzando, dónde vas llegando, vas ganando. Si no te sale el continue y le das al botón, echas las 25 pesetas antiguas. Pero bueno, y recordad, no sé si vosotros acordaréis que en el primer Street Fighter, el de 8 players, la bandera de España que teníamos era un tanto fascistona, ¿no? Por decirlo así. Es más, sí, pero si nos fijamos en los pantalones en los pantalones que lleva Vega, es el contraste. O sea, ves unos colores republicanos con una bandera que sí. Era cuando España éramos, no digo que ahora seamos mejores, pero era cuando éramos un cero a la izquierda para la sociedad, un poco. Y en los videojuegos encima era casi la primera incursión que teníamos, ¿no? Como personaje, entonces era curioso ver eso, pero bueno. Cosa que no entiendo, porque ¿en qué año se hizo el primer Street Fighter? El primero es de la década de los 80. Sí, ¿no? De finales, ¿no? Claro, el 2 sí que viene en el 91, si no me equivoco. Claro, pero yo recuerdo desde pequeñín, bueno, el primer juego que jugué fue en la máquina recreativa, como he dicho antes. Y claro, ver eso de la Unión Soviética, ver lo de España, tal, la bandera, esto. A lo mejor estaba ambientado en una época antigua y no tenía por qué ser de ese momento. Entonces, es una excusa, ¿no? Para poner esas banderas antiguas. Quizás sí. Es que en el Champion Edition al World Warrior hay una serie de cambios que en especial ya lo diremos, pero sí. Bueno, Carlos, ¿y tú qué me cuentas de Street Fighter? Yo, Street Fighter 2 de 8 players, con ataques especiales, los básicos, sin super ni nada. Yo creo que se ha perdido un poco esa esencia de 8 player y que incluso podías ganar sin saber nada. O sea, saltar, agacharte y dar patadas y puñetazos, el flojo y el fuerte, claro, y ya está. Cabe decir que los combos en realidad fue un fallo de programación de Street Fighter. Realmente te salían si eras habilidoso, pero no tenía por qué salir así. Como el kame de fuego, ¿no? Como el kame de fuego. Y que conste que utilizamos el término kame. Hombre, por supuesto. Bueno, kame. Buena puntualización. Es que a mí, yo conocí Street Fighter porque me dijeron, ve a unos recreativos que hay un tío en una máquina con un traje rojo tirando kame y con el pelo rubio. Dije, hostia, este es Goku. Es que la analogía está clara. Claro, el kame siempre se va a instaurar como kame. Es un kame. Yo Street Fighter lo conocí... Bueno, un poco la culpa de que esté aquí hoy es de mi padre, que me estará escuchando ahora. Y éramos de los pocos, a él le gustaba mucho la informática y eso, y teníamos un ordenador. Y ahí fue el Street Fighter original, que ahora solo tengo la caja, el disquete, a saber dónde está. Si me das la caja, yo soy un tío feliz. La caja creo que seguirá ahí guardada en... No la pierdas jamás. Seguirá guardada. Yo creo que no te la da, esta vez no vas a tener suerte, Keko. Yo creo que no. Y desde bien pequeño jugaba yo al Street Fighter y vamos. Y yo creo que se ha perdido esa esencia de 8 jugadores y yo no sabía tirar ningún kami ni nada. Pero me cogía al Dalsim este, sí, que es marrón, empezaba a pegar patadas por debajo hasta ganar. Street Fighter 2 tenía una cosa muy buena y es que tenía la sensación de estar partiéndole la cara al rival. Sí. Juegos como Street Fighter Alpha, King of Fighters son grandiosos, pero como se basan en combos, casi todo, no te falta, por decirlo ya mal hablado, esas hostias. Que tú te faltan las hostias contundentes. Claro, okay, por eso me gusta el 3, porque tú pegas un puñetazo ahí y duele. Y además el efecto de cuando le pegas da la sensación, claro, de que a veces es un poco sádico, pero disfrutas, sí, ¿no? Sí. Dándolo. O sea, no te hace falta saber combinaciones de botones engorrosas ahí, de combos que te acorralan ahí por internet. Es una locura lo que hay, es una locura brutal. Me acabo de acordar del truco, entre comillas, de Zangief. Claramente, salto hacia arriba vertical. Que era salto vertical y patada media, ¿no? Era la media. Da igual. Es que con que pegaras una patada... Sí. Salto vertical, patada cuando se acercaba. Y ya está, y así te pasabas ese personaje. Las comía absolutamente todas. Sí, eso era así. Esa esencia. El bicho este que le dabas hacia abajo y empezaba a electrocutarse. Blanca. Esto era genial. Pero yo creo que se ha perdido un poco ese. Porque sí, con 50 jugadores, pues ya depende. Porque hay alguno que pega más rápido que otro y tiene ahí. Y claro, ya depende de con qué jugador juegues. Pero cuando hay 8 son los 8 y todos pegan patadas y puñetazos y tienes que saltar y manejar todos al final. Claro. Y yo quisiera hacer dos apuntes muy breves. El primero, aquí nadie ha comentado la primera entrega de Street Fighter. Yo es que ni la he visto, entonces. Yo tampoco ni y la cuestión es que, utilizando de nuevo la jerga coloquial, es una bizarrada absoluta. Pero es la primera entrega, deberíamos comentar algo. No sé qué, si tú quieres comentar algo al respecto. Sí, yo puedo comentar que es un juego que me puede hacerme que tire la consola en un momento dado. Porque yo estos días he estado jugando al Capcom Classics Volumen 2, sí, de Play 2. Y posee el Street Fighter 1, ¿no? Es la única consola que puede decir que tiene Street Fighter 1, ¿no? Pero es poco menos que imposible. O sea, hacer una Dokken, hacer cualquier técnica. Es muy difícil y es casi la única manera de vencer a los rivales, porque el resto de golpes no consumen casi vida. Claro. Y de hecho, para vencer a Sagat tienes que hacer el puño de dragón. De ahí viene lo de la cicatriz, claro, de la segunda parte y todo eso. Es que no, claro, hay manera de vencerlo si no se hace eso. Y es está muy bien porque ya te meten un marquito la historia que no conocías y tal, y personajes y tal. Pero es eso, como dice Juan, es una bizarrada que en su tiempo también fue bizarro, hasta el tipo de control, que un sistema de ventosas un tanto extraño. Sí. Pero sí, es un juego que, por supuesto, es una joya también tenerlo, ¿no? Porque es Street Fighter 1, por favor. O sea. ¿El Tekken 1 lo habéis probado? Sí. Sí, claro. También un En arcade, sí. El primer juego así en 3D, bueno, de Play 1 creo que era, ¿no? Sí, bueno, en arcade, pero yo lo probé en recreativo. Sí, yo también. En recreativo. Luego llegó a Play 1 en conversión perfecta. Eran todo cajas y los puños y todo esto, era puños y patadas también. Sí. No había más. De hecho, me daba hasta miedo. La parcela gráfica me da un poco de miedo. Pero sí, tiene razón. Cuando ha comentado Juan el Street Fighter 1, yo me he acordado de una versión, creo que era pirata, que salió para NES. Ponía Street Fighter 1, salían 4 personajes, creo. No, eso lo tengo yo. Una de tantas versiones piratas. Era muy, muy fea, los movimientos muy malos. Y era horrible, pero en la caja ponía Street Fighter 1. Yo el que tengo es Street Fighter 3. Que tú imagínate. Cuando era pequeño y yo vi aquello en la tienda... Casi te da algo directamente. Claro, o sea, y hablamos de hace 20 y pico años. Claro, ¿no? O sea, Street Fighter casi acaba con mi vida, ¿no? Siendo un infante. Son los juegos que nosotros bautizamos como juegos ¡pah!, ¿no? Sí, porque... O sea, porque la animación, el efecto sonoro siempre es el mismo cuando das un golpe. Sí, o sea, todo es igual. Y luego salieron versiones de Mortal Kombat, todas iguales, todas dan miedo, todas tienen cosas muy raras. Pero claro, en esa época tener un Street Fighter en NES, por favor, eso era... Era una locura. Eso era, vamos... Eso era crema. Claro. Y yo también le tengo cariño a esos juegos. Y ahora que habéis dicho pirata, el Street Fighter Rainbow, de máquina recreativa, que le pulsaba ese botón Star y cambiaba el personaje. Yo, de hecho, aprendí a jugar Street Fighter con esa máquina. Porque era una buena manera de rentabilizar el dinero que echabas. Porque te mataban enseguida, pero decías, he probado el mismo combate 27 a la vez, ¿no? Entonces, está muy bien. Pues David, si quieres, antes te vas de parar un poquito, leemos otra jornada de... No, te voy a poner otra cosita. ¿Qué me vas a poner? Un invitado sorpresa. Aquí le ha echado dinero a la máquina. Sí, vamos a poner el audio de nuestro padrino Juan Arenas, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros en vivo, el presentador del Merry Podcast, que nos ha mandado un audio con sus sensaciones y su Street Fighter favorito. Vamos a escucharlo. Muy buenas, amigos y paisanos y licitanos. Bueno, mi juego favorito de Street Fighter, como sin duda ya sabéis, es el 2. Lo es en todas sus versiones, en todas sus variaciones, las muchas que recibió durante el tiempo en que Capcom se decidió a explotar la franquicia. Lo es desde los tiempos del World Warrior, un juego que yo descubrí después de muchos años, evidentemente sin acercarme a la saga, después de el Street Fighter 1, que en aquellos míticos chispas de Altavis, muchos de vosotros igual lo recordáis, yo disfruté e incluso me pasé, uno de los poquitos que me pasé en recreativa. Digo, lo descubrí muchos años después, cuando llegó de nuevo ahí al chispas. Un amiguete me habló de él y evidentemente la emoción fue enorme, pero mucho más cuando luego tuve la oportunidad de verlo de cerca y de probarlo. Desde entonces la relación que se creó con Street Fighter 2 fue pues muy profunda y le seguí los pasos muy de cerca. Evidentemente el salto ya definitivo se produce con su conversión a consola, primero en Super Nintendo. Aquellos 16 megas brutales que durante mucho tiempo fueron exclusivos de la Super NES y que hicieron que se vendiese mucho la consola, muy envidiada también, porque en aquella época los 16 bits eran como el fútbol, Sega, Mega Drive o Super Nintendo, Barça o Madrid, pues nada, yo era de Sega en aquella época, y envidié durante mucho tiempo un amiguete que la tenía y que tenía el juego. Después se produjo un anuncio en Hobby Consola, recuerdo, en una esquinita pequeña de una página, del que sería el... Keiko... Juan nos ha comentado los chispas. Madre mía. Ha hablado un tipo que sabe realmente de lo que habla. Madre mía, es que tiene una colección que te enseño a ti en la foto en Elche Juega. Que madre mía. Vaya locura por su parte también. Madre mía, eso. Conseguir todas las copias de Street Fighter 2 que existen. Es que... Todos los modelos de Street Fighter 2. No quiero pensar el dinero que habrá invertido en esa colección, porque eso, madre mía. Madre mía. Yo, si algún día quiere, que me la regale. Sí, yo creo que te va a regalar, claro. Junto con los chicles, ¿no? Junto sí, con los sí. chicles. Yo no puedo gastarme ese dinero. Júgate al póker, a lo mejor así sí que ganas. Pues buena idea. No, Juan Arenas. ¿Qué podemos decir, Juan Arenas? Tenemos que ficharlo para el especial. Cuando hagamos el especial de Street Fighter, tenemos que hacerlo con él, sea como sea. Por supuesto. Hacer el especial, no otra cosa. No, el especial. Hacer el especial. Porque leemos unos tweets rápidamente. Sí. Venga, vamos a comentar los tweets de Multiplayer FM. Fran Borreguero comenta: sin duda Street Fighter 2, un clásico que hoy en día no ha perdido un ápice de diversión. Un 10 le da, un 10. Sí, sí. Uriel Calatayud dice: Street Fighter 2, sin duda, mítico en aquellos recreativos de la manga, un glorioso verano, y más tarde en la mejor consola, Super NES. Otro que añora sus épocas de recreativos. Nacho Oliva, nuestro amigo Nacho, comenta: el 2 Turbo de Super, por nostalgia. Bueno, Javier Palacios, Javier Pade Infosicados, comenta: cuando probó el 1, años después, le pareció de otro siglo. El Street Fighter 2 es una leyenda de los videojuegos. Street Fighter es un juego más. De Game Over, vamos a comentar lo del equipo de Game Over. El maestro, Isaac Viana Tapias, que estuvo con nosotros también en Elche Juega, comentó que no le gustan mucho los juegos de lucha, así que no elige ninguno. Aunque Street Fighter 2 consiguió que el resto de recreativas estuvieran vacías para él. O sea que la gente se iba a jugar a Street Fighter y él se ponía a jugar a otros juegos. Benelux comenta: bueno, el único que tengo es el 4, así que supongo que con eso servirá. Otro que tampoco es mucho sí. de juegos de lucha. Osano dice que en este orden: 2, 3 y Third Strike. El primero por sencillez y horas de vicio de peque, y el segundo por perfección. Fanático dice: a día de hoy Street Fighter 4, Super Street Fighter 4. Me encanta como producto. ¿Cómo han adaptado el juego para el online? ¿Por qué el Super? Dudley. No comprendo esa troleada que nos ha dejado después. Dudley es que es un ton señor de Street Fighter 3. Ah, vale. Es un gran personaje, de los últimos grandes personajes que tiene la saga, porque luego son tanto bizarros, eso sí que es verdad. Bueno, Johnny nos comenta: favorito no sé, pero al que más he jugado fue al 2, en Super NES. El 3 Third Strike me parece soberbio, eso sí. El Funs, el gran Funs, dice: no fui mucho de Street Fighter de chavalín. De hecho, el primero que disfruté realmente fue el 0-3, al que todavía me encanta hacerle un vicio. Es muy dinámico, colorista, lleno de opciones, de personajes de todo tipo, y me encantaban las historias de cada uno. A raíz de ese, tengo, te interrumpo un momento porque tengo, vale, en la sección de Acadia Gamers. Nos ha mandado tres tweets de tu Polonio. Sí. Vale, le mando un saludo, pero que, porque soy admirador, lo escucho todas las semanas ahí en el Club Vintage y demás. Y nos deja tres comentarios. Su favorito es el Alpha 3. Por lo mismo, la cantidad de personajes que llegó a tener, las versiones de consola, que después añadieron al arcade y una versión para Naomi. Y luego, la variedad de poder elegir tres estilos de combate diferentes. Estamos en lo mismo. Probablemente hubiera sido el mejor Street Fighter de la historia si no hubiera sido... Como comentaba Juan. Claro, por el momento en que apareció realmente. Y el único de este bloque, Roberto Pastor, de Game Over y también de Café Log, comenta: el mío es Super Street Fighter 2. Fue el que más disfruté en mi Mega Drive, por jugabilidad y roster de luchadores. Pues bueno, ya dejamos en el para después algunos. Sí, más. Bueno, voy a leer yo aquí una troleada que ha metido el compañero Rafa Valencia, que me acabo de dar cuenta. ¿La has visto ahora? Sí, que pone: el mejor era Eternal Champion. Vale, la nota discordante. Sí, señor Rafa, a tenor de que me interrumpa ahora con su audio, diré que yo tengo el Eternal Champion, para mí yo tengo mucho cariño. Y yo sé que él es un seguero de pro, pero ni de coña. O sea, ni de claro. Ay. Nada, dicho esto... Procede, David, con tus menesteres. Con mis menesteres. Mira, voy a comentaros mi favorito y por qué he elegido ese. Yo elijo el Super Street Fighter 2 Turbo. ¿Por qué? Pues porque mantiene la esencia inicial, la clásica de Street Fighter, con más jugadores, no los 8 iniciales que comentaba Carlos, pero con unos poquitos más, porque de esos jugadores que añadieron hay alguno que me gusta, que, como DJ, que era interesante, le daba un tono colorista, ¿no? Y también me gusta mucho porque introdujo dos cositas. Por un lado, los super, que no los habíamos visto antes, y que te da... Puntualización, antes en Capcom. SNK tenía supers desde el segundo Fatal Fury. En Capcom, me refiero en Capcom, en Street Fighter. Sí, sí, sí. Y también introdujo la disociación Ryu-Ken, que antes eran exactamente iguales y ahora ya se diferencian un poquito, uno por el Hadoken y otro por el Shoryuken. Sí. Digamos que se especializan un poquito más. Entonces ya puedes elegir con criterio, no es exactamente lo mismo. Si te gusta más la lucha de contacto, eliges a Ken, porque tiene el Shoryuken, es muy potente. Y si te gusta más un poquito mantener distancias, el Hadoken, el Kame de Ryu, te puede ayudar, te puede salvar en muchas ocasiones. Y por eso, por esas pequeñas novedades, yo elijo. Aparte que es uno que tuve en PC. Una, sí, no te iba a decir. Una versión que te regalé y que disfruté bastante. Sí, nos costó instalarla, nos costó sangre de ayuda. Es que usaba MS-DOS para correr. Se supone que era la versión de Windows 95, pero tenías que tener MS-DOS. Bah, sí, era un lío. Era un lío, efectivamente. A lo que decías, lo de mantener las distancias y demás... Ryu, cuando hacía patada giratoria, te pegaba una vez y ya lo mandaba al fondo de la pantalla. Cierto. Ken te pegaba tres. Mantenía siempre pegado. Siempre. Verdad. Por eso, tienes razón. Y yo quiero destacar también la banda sonora de Super Street Fighter 2 Turbo. Me parece, si no de las mejores de la historia de videojuego en general, así de claro, lo afirmo rotundamente. O sea, la mejor de la saga. Uh-huh. O sea, Street Fighter 2, desde la primera música hasta la última, pasando por los créditos, es la mejor banda sonora de un Street Fighter. Está clarísimo. Más cositas, David. Más cositas. Vamos a ver qué comentamos por aquí. Otra intervención sorpresa. Otro que pica la máquina. Otro jugador que quiere que te la echas. Sí. Vamos a ver qué nos comenta nuestro amigo Rafa Valencia. Soy Rafa Valencia y hoy estamos aquí para hablar de sentimientos, ¿no? De sentimientos con la saga Street Fighter. Yo primero voy a hablar de sentimientos de gratitud enorme a toda la gente que la semana pasada nos escuchó y nos ha descargado desde distintas plataformas. Hemos tenido multitud y nada, quería dar las gracias a todos, a los amigos de Twitter, de Facebook, a los que nos lo habéis agradecido personalmente o en otros podcasts, de verdad, de corazón. Muchas gracias. También agradecer a la gente que ha colaborado con el que hoy tratamos, con el de Street Fighter. Hay auténticas eminencias de este mundillo, de este género del fighting. También darles las gracias a todos porque se están portando muy bien con nosotros. Hablando de Street Fighter, para mí mi juego favorito de Street Fighter es aquel que salió por 1996. es ni más ni menos que Street Fighter Alpha 2. A mí por el estilo, por el arte que tiene el juego, es un juego que me gustó muchísimo. Le he dedicado muchísimas horas. Hemos quemado mis amigos y yo PlayStation con ese juego. Pero como va de sentimientos lo de hoy, quiero hablar de cuando salió Street Fighter 2 en arcade, 1992 por aquí. Yo era un auténtico negado, pero malo, malo que no te lo crees, jugando a Street Fighter. Sí, contra la máquina al nivel 4 podía hacer algo, pero llevaba siempre el típico cabrón que te echaba los 5 duros al lado, cogía a Ken y te aniquilaba, te sacaba de un plumazo de la máquina. Eso a mí me tocaba bastante lo que viene siendo la moral. Y un día, paseando por el Carrefour con mi padre, claro, yo de esto tenía 10 años, vi para Mega Drive Street Fighter 2 Special Champion Edition. Claro, todos los que tenían Super Nintendo en aquel entonces sí podían tener Gold Warrior. Yo dije, esto hay que ponerle fin, no puedo ser un manco jugando a Fighting. Y dije a mi padre, papá, 9.900 pesetas cuesta la felicidad de tu hijo. La compró y nada, compró un Rhinopad también, aquellos mandos de 6 botones para Mega Drive. Y a darle horas, a darle vicio con amigos, con primos y con todo el que se cruzara. Claro, eso luego los recreativos iba y eras el puto amo, el más fucker del corral. Esa sensación la recuerdo con mucha nostalgia. Street Fighter 2 Special Champion Edition tiene muchas sensaciones que recuerdo. Y además, joder, podíamos coger a Vega o a M. Bison y los de Super, ¿no? Y eso era fundamental por la época. Nada, chicos, daros la bienvenida a este 2013, que se presenta muy cargado de juegos y de proyectos, más cargado que una C15, un chatarrero. Y nada, nos vemos la semana que viene en GameElch FM. Un saludo de Rafa Valencia para todos y adiós. Bueno, el amigo Rafa Valencia, que no me quiere poner nunca la canción. Ya te la pondrá. Ya la pondrá. Ha estado muy acertado dando las gracias a toda la gente que colaboró la semana pasada con nosotros y también a la que ha colaborado esta semana, que por desgracia no vamos a poder comentar todos los tweets que tenemos, pero nos damos de verdad las gracias a todos por esos comentarios que nos habéis... El grupo Face to Play de Facebook también, que han estado ahí votando. Sí, hemos estado dándoles un poco la tabara esta semanita. Pero bueno, se les agradece. Y ahora, ya para terminar un poco con el apartado de los oyentes, Juan tiene un par de tweets que quería resaltar. Es que me ha parecido curiosillos este par de tweets. Por ejemplo, baconet.com comenta que Street Fighter 2 recreativa, lo primero que vi, Blanca mordiendo a Dalsim. Amor a primera vista. Acto seguido hice cola larga y con humo y escogí a Chun-Li, desembolso masivo de monedas. Yo creo que mucha gente se siente retratado con sí. Y he identificado con este tweet, ¿no? Yo creo que sí. No. Y luego el compañero Ares nos comenta, Super Street Fighter 2 Turbo, que me lo prestó mi primo, porque costaba 12.000 pesetas en Mega Drive. Recordad los precios abusivos de los títulos de los míticos cartuchos de antaño, ya en épocas anteriores. Sí, no, esto era un despiporre. Bien, pues dicho esto, yo voy a comentar mi Street Fighter favorito. Adelante. Yo tengo que matizar que yo me quedo con... A ver, yo el cariño se lo tengo a Street Fighter 2, el de 8 personajes... Porque fue el juego. Para mí es mi juego favorito de la historia de los videojuegos. Así de claro. Pero tengo que decir que jugablemente yo me sorprendí con Street Fighter 3, con su saga, porque volvemos a lo mismo. Volví a la esencia de Street Fighter 2 sin despreciar los combos, pero con ese estilo directo. Es poder ganarle a alguien sin tener que hacer cosas raras. Una patada puede valerte igual que otra cosa. Lo que pasa que lo mismo que el Alpha 3 salió en muy mala época. Ya la gente estaba muy cansada y... Pero lo que aportaba ese juego era brutal. O sea, los parries y otro tipo de cosas. Creo que a día de hoy, para mí, es superior a Street Fighter 4. Y aparte, en online tiene en la versión online tiene, vamos, una comunidad grandísima. Están jugando muchísima gente ese juego. No me voy a poder extender más por falta de tiempo hoy. Pero eso. Entonces, dicho esto, porque creo que también he hablado bastante y no hace falta enrollarse mucho más. Vamos a estar todos de acuerdo en que el mejor Street Fighter de la historia es el 2. Sí. El de 8 personajes. Claro. Con sus múltiples versiones. Y por lo que hemos visto también en internet, es el más grande de todos. Así que nada, vamos a ir comentando ya lo que tenemos para la semana que viene, David. Pues sí. Y ya nos despedimos por hoy, aunque nos hubiera gustado hablar un poquito más, pero bueno. Bueno, pues como hemos dicho antes, comentábamos la noticia del cierre de fabricación de PlayStation 2 en Japón. Creemos que es un momento adecuado para hacer un programa especial a esta consola, la que para muchos es la mejor consola de la historia y la que mejor se ha hecho, la que más ha vendido, por catálogo, por sistema, por funciones, por todo. Que más tiempo ha estado en el mercado. Cuidado porque sigue todavía. Que sigue vendiendo, que se sigue utilizando. Así que nada, creemos que es hora de hablar de ella, mientras que muchos la han obviado. Y nada, deciros que os volvemos a dar las gracias por todo el apoyo y despedirme de los contertulios de hoy. Juan, Efren, Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros, como siempre. Unos en calidad de invitados, otros en calidad de público semi-invitado, que al final habéis tenido ahí mucho protagonismo, que es lo que nosotros queríamos, que hablarais. Muchas gracias. Hasta y David. Aquí despedimos el programa número 11, el décimo de la primera temporada, y muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos. Nada, pues ya sabéis, la semana que viene más en Radio Elche, en el 107.5, a las 4:30. Nos vemos. Adiós. Hasta pronto. Hasta luego.